Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Radio Show. Bienvenidos, un nuevo sábado comienza y aquí comienza, junto con el sábado Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Muy bien, muy bien, Pulpo. Me quedé distraído con... Habíamos hecho un amague y nada. Tenemos ahora visitas, Zeta. Tenemos visitas. Y se ha hecho un bache, diría la Chiqui Legrand. ¿A quién tenemos hoy? Pero tenemos acá a nuestra queridísima amiga, la señorita Jessica Jacobino. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, chicos. Qué lindo estar con ustedes nuevamente en este programa, así que estoy muy, muy contenta. Muchas gracias. Muy, muy bien. También tenemos la presencia de señorita Corin, que está acá controlando que todo salga en orden. Hola, muy Corin. Hola. ¿Qué tal? Hola. Acá, ¿cómo? Al micrófono. Hola. ¿Cómo estás, Corin? Tanto hola. Tiempo. Es la Dimber. Ha llegado la Dimber. Pero hola, bueno. Pulpo, ¿cómo estás? Pulpaco. Corta la olla. Sí, corta. Sí. Hola, dijo así, seco. Vamos a dar un poco comienzo a este programa. Pueden empezar a comunicarse al 11-6470-47. Es el WhatsApp de la radio. Ahí pueden enviar lo que quieran. Muchos besos y muchos saluditos para Jessica. También, nada, si algún chico quiere escribir al WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir y enviarle saluditos a Jessica. 11-6470-47. Ya se empezó a desnudar Jessica, pero no, pará. Pará, no me vendas así, no me quemes, amigo. No, pero bueno, está acá un poco, hace calor acá. Yo hace tengo calor. Sí, yo voy a empezar. Calor. Hace calor. Miren, sí. Esto. Ah, no me ven, porque es rabia esto. Pero me voy a sacar porque. Bueno, nosotros sí te vemos. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Eso. Es que le he dicho que le he invitado a tomar cuando veníamos acá con. ¿Cómo se llamaba? Señorita Grey, que venía con sus transparencias y sus pechos turgentes y la sentamos en el medio con el Briggs. Uy, cuando se empezaba a quitar la ropa, nos volvíamos locos. Por supuesto, a ver, recién Zeta nos pasaba el WhatsApp, se pueden comenzar a comunicar. 11, y 6, también 470, nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante el botón 11, mágico 6, con 6, esa 6, interfaz súper super amigable que la maneja hasta mamá Cora, que no sé si nos va a estar visitando el día de hoy. No la he visto. No la he visto, así que obviamente también aparte de esperemos escribirnos que no venga. De escribirnos nos pueden escuchar con la mejor calidad a través de la app de Radio Box. Exactamente, también nos pueden buscar en todas las redes, como no en todas, pero sí en el YouTube, en el Facebook y en Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde? Salvo en el ex, Twitter. Ex. Debe ser nuestra ex cuenta, porque la verdad que le metemos menos voluntad. ¿Cómo le hemos puesto? Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Porque somos los putos amos de cada fin de semana. Exactamente. ¿Se puede decir puto hoy, Pulpo? ¿Será? No sé, viste, a esta altura ya no sabemos qué se puede decir y qué no. No hay nadie, hace muy bien. Dice que va a subir Claudia. En realidad, no en realidad lo de los putos amos era cuando el Z gallegesco estaba. Que llamamos los putos amos. Estaba por estos pagos. Y le hemos mandado saludo a la señora Luismi, que la volvemos a invitar. Puede venir la señora Luis Miguel, quizás hoy Jessica me cante algún suave, porque la tenemos acá, no la vamos a desaprovechar. Por supuesto. Cante calienta el sol. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Yo voy a reemplazar a la señora Luis Miguel. Eso, le podés cantar algo de Luis Miguel, capaz que viene. Va a hacer justicia. Sí. Voy a hacer justicia, sí señor. Exactamente. Sí. Muy bien que haga justicia, que ajusticien a un Luis Miguel sería la... Hashtag todos somos Luismi, justicia por Luismi. Que aparezca Luismi con vida. Que aparezca la madre. ¿Cómo se llama la madre? Vimos la serie. No me sale el nombre. Mientras Julio Raquel, ¿cómo mientras Julio todavía espera. Marcela Basterrica, ahí está. ¿Quién espera? Mientras Julio todavía espera. ¿No vieron el meme? No. La fotito de. Continuando con el programa. Corin dice que sí. La fotito de Julio Iglesias adentro de la pera, mientras Julio todavía espera. Le han caído 85 años igual que... este año los memes van a salir todos con... ¿Te acordás que hace poco quiso entrar a no sé qué país y llevaba no sé cuántos kilos? La comida. La comida. Van a aparecer memes con comida, acordate. Porque empieza julio y la catarata de... No había visto. Creo que la hasta envoltorios con pollo tenía. ¿Pero qué no le daban de comer en ese país? Porque eso es muy de hombre grande. Llevar la valija... Al igual que Elena, llena de... ¿Qué traía? Elena también, ¿te acuerdas cuando quiso entrar en Uruguay? Que traía unos juguitos, era como unos brebajes que tomaba. Sí, tenía algo del bosque. Raro su valija. Sí, sí, se le había abierto eso y se le había volcado. Se le cayó todo, con las botas en las manos. Eran como una especie de tetrapack, pero no sé, algo que supuestamente consumía ahí. Ya qué sé yo qué sería. Para mí se estaba comiendo al tío, como en Resistiré. Cuando Doval le dijo, te comes a tu tío. Igual se estaba comiendo al tío. Bueno, salgamos de acá. A ver, resumen del día. Z, ¿qué nos traes hoy? Me he perdido con lo de que se estaba comiendo al tío. Sí, porque me quedé con esa imagen. ¿Qué tenemos? Recalculando. Darín, tenemos a Darín. Bien, me encanta Darín. Ha sacado la versión que yo estaba esperando, su versión acústica de Electric. Y estoy fascinado. Gran me encanta. Artista sueco, tenés que escucharlo, Jesse. Me encanta. Me encanta Darín. Y después que tenemos un poco de todo, no me acuerdo. Brix, por acá, a ver, yo me inspiré en la visita que tenemos hoy en la señorita Jessica, así que bien. Vamos a tener muy cochina. Vamos a tener parte de música de Shawn Mendes. ¡Bien! ¡Vamos! El pulpo pone ruidos y yo estaba tomando casi largo agua por mis fosas nasales. Pulpaco. ¡Lo siento, Así que aparte de Shawn Mendes también tenemos Miley Cyrus, ¿te gusta? Me encanta, vamos Miley. Bien. Sí, sí, mira, todo lo que has traído hoy es porque le gusta a Jessica. Obviamente. Hasta el final, que sí. Menos mal que la puse al final. Porque... Se notaba mucho todo. Sí, Jorge Bus. Tenemos también a la señorita Taylor Swift. Tenemos estreno con el señor Bon Jovi y por supuesto me mucho. Me encantó, justo al principio lo metí. Sí, sí, sí. Y le sigo encontrando algo en la voz. Algo tiene la voz. Sí, lo hablamos igual. Sí, sí, vamos a seguir hablando de eso. Pero ese por tema. Dios que, sobre todo en el tema de Cortina, que fue creo que el primer single que salió como adelanto, se le nota mucho. Después en el otro ya tiene la distorsión del It's My Life. Pero bueno, me encanta, me encanta Bonjo. Y mucho Roxette, por supuesto. Exactamente. Así que, Pulpo, te he pasado un MP3, me olvidé decirlo, lo tenemos que haber compaginado antes. Hay un MP3, vamos a arrancar con eso. Y después seguidito vamos así con un June Afternoon pasado. Mari la teníamos abonada acá y dijimos vamos a traerla en otra versión. Okay. Que no está en Spotify, pero sí la tenemos en MP3, así que si el Pulpaco quiere, vamos a ir con la señora Mari Freixon, que ha pagado su buen caché para permanecer. Otra que Shanaya. Sí, esta sí puede, y esta puede pagar. pero no hemos hecho la reunión de producción para ver con qué tema la vamos a reemplazar. Así que vamos a comenzar este bonito programa de Good Karma con la señora Mary Frexon y los niños de Sugar Cane haciendo Crazy About You y seguido John Afton. We'll be right back.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos al niño Kev, ahora devenido en Ivy Lane. ¿Te gusta, Brix? Me encanta. Sí, a él lo teníamos también en tu separador el año pasado. Lo tuvimos con Hypnotize y sí. Tiene un timbre de voz súper lindo. A mí me gusta mucho. Y después, lo que es en su estética, tiene esa cosa bien de urbano, pero con esto melódico, pop. Sí, a mí me encanta. Sí. Me gusta mucho. De hecho, el dúo Ivy Lane lo tiene con otro niño y han lanzado un nuevo single. Okay. El día de ayer. Y lo teníamos para una entrevista y se olvidó, porque es un niño muy ocupado. Y ahora me dijo la semana que viene y justo dimos de baja. Aprovecho, no, mezclo todo. Me olvidé, no está dado de baja todavía. Ah, bueno, porque... vamos a organizar el programa. Primero que nada, quiero mandarle un saludo enorme a nuestra querida Roxana, que ha cumplido años, así que le podemos cantar un... Llamos al IVA. Feliz cumpleaños, Roxana. Muy feliz cumpleaños, Roxana. Gracias. Roxana, de alguna manera, es parte de Good Karma. Nos ha estado ayudando muchísimo con las entrevistas, las ediciones. El apoyo desde el día uno se agradece siempre. Un abrazo inmenso y muy feliz cumple. Roxy, te queremos. Exactamente. Roxy, te queremos mucho. Por eso este segmento va dedicado a Roxy. Y ahora sí, con Roxy habíamos pagado la versión, creo que anual era, de Zoom para las entrevistas. Y Roxy me dijo, no, le doy de baja antes que me la cobren, bla, bla, bla. Bueno, y justo era el niño que me escribió ayer, no, lo olvidé, paca, paca. Bueno, listo, la semana que viene. Después el Brix tiene la suscripción, así que haremos ahí. Pues siempre el Zoom pago te da miles de otras herramientas que no. Aparte de más tiempo, también es más completo. Sí. Exactamente. Hablando de entrevistas, no ha parado de crecer nuestra entrevista de él. Estamos felices. Estamos muy contentos. El canal, Gale, toda esta semana ha estado de compartir Estuvo cosas en nuestro canal. Compartir cosas de nosotros. Súper. Sí. La tenemos acá, Jessica, y le queremos decir que el video más visto de nuestro canal de YouTube es su versión junto con Mariano Martínez y Valeria Lynch de Dress for Success. Exactamente, está en el quinto lugar y pretendemos que sea el video más visto en nuestro canal, así que mañana vamos a hacer alguna táctica pulpo para que Gale no le quede otra que compartirlo. Así que los oyentes que estén ahí mañana, después vamos a tirar un horario en el que lo vamos a compartir al mismo tiempo. Como para que a Gale no le quede otra. No le quede otra que compartirlo, porque hay una realidad. Cuando Jessica hizo el cover junto con Valeria y Mariano, al otro día estuvo Valeria por todos los canales diciendo, bueno, sí, porque papá, imagínate si lo comparte Roxette. ¿Qué pasó? Jessica, me desmienta. ¿Fue el video más visto de Valeria en Instagram por mucha diferencia? Sí, fue el video más visto. Y me acuerdo que estábamos en pandemia y ella había grabado además otros dos videos, uno con su hija del corazón y otra con Mariano, y el de Roxette. Pero el que se viralizó fue el de Roxette. Y cuando le hicieron, que ella tuvo que hacer entrevistas y demás, le preguntaban por el video de Roxette. Sí. Y además me viralicé yo, aparecí me ahí en todos los programas. Estaba, ¡wow! creo que Bendita fue uno de los que primero pasó. En Bendita aparecí en la entrada en pantalla gigante. Eso fue genial, todos llamándome, estás en Bendita, ¿qué? De ahí, obviamente, que los paparazzi, los de la prensa amarilla empezaron a relacionar, me acuerdo, las paredes violetas del lugar donde estaba Valeria y donde estaba Mariano, que hasta entonces no estaba blanqueado No estaba blanqueado. Y bueno, ahí se quemaron con eso. Buscando, viendo el tema de las viralizaciones, busqué en YouTube, hay una nota de Telefe, como de 8 minutos hablando del tema de Valeria. Sí. Y de lo que había, y sí, es súper interesante. Por eso digo, si Gessle lo compartiera, el otro día tienen que estar Valeria, Jessica, Mariano, todos ahí hablando de... Vuelvo a lo mismo, y lo hablamos con el BRICS, cuando Gessle comparte Gessle, yo cuando digo, decimos Gessle acá, nos referimos a Roxette Oficial, o a la cuenta claro. de Gessle, sí, sí. comparte lo de Iorio haciendo el tema Quiero Ser Como Usted, al otro día apareció Iorio diciendo que, o sea, estaba en y todo lo... Y agradecía a Roxette, sí, y, sí. y porque... Entendemos que para artistas de acá que te comparta una figura internacional como una página oficial, si bien es Roxette, pero digo, yo me acuerdo, Iorio también lo decía. Sí, se ve que al cantante de Roxette le gustó porque no. Y después, obviamente, se replicó en los medios, en los portales y en los periódicos físicos también. Pero, y también, es verdad, tenés razón. Yo tengo el artículo de Clarín sí, sí. hablando de que del tema de Iorio. No, y de hecho, disparó las escuchas sí. del tema Quiero Ser Como Usted. Sí. Quiero ser como usted. Igual que usted. Te sale igual. Sí, no me va a salir el de Valeria. No, pero digo, sería súper interesante. De hecho, el otro día, y es lo que le posteamos siempre a Gessle, Valeria Lynch es una artista muy reconocida, sobre todo en nuestro país, junto con Jessica, siempre lo robó. No, la última vez se lo posteé el otro día y lo saqué a Mariano. Digo, vamos a robar a Jessica y a Valeria nada más, con las cuentas oficiales, todo, sí. porque para que aparte pervea, digo. Pero obviamente, lo hablamos siempre con señorita Corin, hay una realidad, todo el mundo le postea, lo menciona, lo arroba, Gessle cuando entra... ve las últimas miles, cuatro claro. cosas, no se va a estar poniendo a scrollear hacia abajo a ver qué me postearon. Entonces, por eso tiene que ser todo al mismo horario y que no le quede otra que ver en su feed el tema de... Por vale. favor, al fandom, acá. Sí, por favor, obviamente. Para el día de mañana. El día de mañana. ¿Vos avisaste a tu fandom? Pues Jessica tiene un gran fandom de que ibas a estar en nuestro programa al aire. ¿Sabés que no avisé, pero acabo de subir una historia? Súper, que nos escuchen. Una super historia, ¿sí? Así que estamos acá en la 102.9. Mirá que el chivo que te mando. Muy ¿eh? Bien. Good Karma Radio Show. Después tiene de que Quilmes, decirlo con voz sexy. De así, Quilmes para el mundo. De Quilmes para el mundo. 116.400. 116. Y no es el teléfono de Jessica, pero si quieren pueden escribir 116.400.7045. Bueno, ahora sí, vamos con el niño Kev, que lo tendremos en entrevista, haciendo su, bueno, su nuevo dúo, se llama Evie Lane, con su tema Sunset, que suena también muy al tema de Cortina, pero me encanta, tiene esa cosita urbana que a mí, y un timbre voz súper linda, así que vamos con Evie Lane haciendo Sunset. Ocean eyes, you and I, driving through the city, left my heart in- suena en Vox, Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Sunrise, so the world through a child's eyes, been in love for a momentos de estrenos, y aunque no parezca es la voz de Bon Jovi lo que está sonando, chica Bon Jovi. Momento de estreno. Se lanzó finalmente el nuevo disco. Vos sabés, Z, chicos, que es, lo veo como un álbum clásico con tintes por ahí más contemporáneos, pero con esos tintes inigualables. Vos, el que vas a pasar al aire, que hace. Claro, pusieron esa distorsión. Pusieron ese cliché. Para esa reminiscencia a It's My Life, ya me gustó. Tal cual. Ya lo escuché y me gustó. Sí, sí, sí. Nada, vos mencionabas fuera del aire lo de la voz. En este tema sobre la voz. Sí, vos sabés que efectivamente Bon Jovi se había hecho una operación sobre las cuerdas vocales, la había pasado bastante mal. Esto se puede ver en Thank You, Good Night. Es la historia de Bon Jovi. Es a título de serie, una serie documental. Mira, de 4 capítulos. ¿Dónde está? Que cuenta sobre el pasado, el futuro de esta banda, y lo pueden ver a través de la plataforma de Disney. Ya está cargado esto. No tengo Disney. ¿Quién me pasa la cuenta de Disney? Y ahí justamente él hace mención a lo mal que la pasó con el tema de la operación y demás. Se nota obviamente una voz diferente. Nosotros, Z por sobre todo, lo venía mencionando ya hace un tiempo largo a esto, antes de la operación de Bon Jovi. De hecho, con el tema este, el que estamos escuchando de cortina, se lo mandé a 2 grandes fans de Bon Jovi. Y le digo, ¿qué le pasó? Porque si yo lo escuchara, no diría que es Bon Jovi. Tiene un... Sí, se nota mucho. Pero bueno, lo que le pasó. Perdió un poco de fuerza la voz. Sí, no, porque en lo que escuché del que va a salir al aire, sí, y ya ahí se nota un Bon Jovi más. Lo que pasa es que acompaña también todo la producción de montaje del Bon Jovi clásico, digamos. Sí. Hablando de Bon Jovi, ¿puedo mandar saludos? Bueno. Bueno, saludos para Bon Jovi, que nos está escuchando mientras se recupera sus cuerdas vocales. No, a las niñas Anya Viva y Olia Vera, obviamente, de Montenegro, que nos están escuchando, Anya y Olia, así que les mando un besito enorme. Hablamos pronto. Yo aprovecho para saludar a la gente de Locos por el Americano, que se están retirando del estudio. Son el programa que nos antecede, así que un saludo fuerte para ellos. Gran gente y gran programa, los niños de Locos por el Americano. El Americano. Y también saludamos a la niña de Viva los Viernes, se llama el programa, el que nos saludó el otro día también, que subimos en nuestra historia. Sí, me dice. Ahí está, con toda la gran familia de Radio Box. Sí, me gusta que otros programas... Nosotros tenemos que averiguar algún programa que nos sigue. No, siempre nombramos a el programa que sigue. Porque sí, me sale Miguela, porque el pulpo nos miente con los... Vamos a mandarlo al Apasionados por la música. Exactamente, y el pulpo nos miente con los nombres de los conductores. Entonces después llega y nos... Hola, Miguela. Y me mira como diciendo, no me llamo Miguela, me llamo Catalina. Y el pulpo se ríe. Por eso le hemos puesto pulpo. Ahí está. Así pero que... se llama Martiniano. Señora. Nelson, señor. Jessy, vos que sos, digamos, idónea con el tema de la voz, ¿notás esto en la voz de Bon Jovi? Subile, polvo. Sí, pude escuchar y realmente no me daba cuenta que era Bon Jovi si ustedes no decían. Exactamente. Sea, está como rara, o sea. Sí. Sobre todo, mira, dale del principio, pulpo, así le hacemos escuchar a, sobre todo lo que no es estribillo. Vamos a debatir sobre Bon Jovi. Me encanta esa intro. A mí también me gusta. La parte contemporánea. Sí. Que rompe un poco. Escucha. Igual es lindo. Es lindo, sí, obvio, es Bon Jovi. Sí. Pero te diría que es algún artista de los 80 y no te diría que es lo característico de Bon Jovi. Pero bueno. Ahí vamos. Es un buen... Esta gente que hace tributo. Muy, muy bueno el álbum, para recomendar. Vi un reel que se lo mandé a Maximiliano. Besos a Maxi y a María Madeus. Vi un niño que dicen que es como la reencarnación de Gustavo Cerati. Por Dios, no lo escuchás. Bueno, igual lo ves, está muy parecido. Y es Gustavo Cerati. Bueno, yo... No sé cómo se llama el flaco. A mí me gusta mucho la banda Planeador B. No, este es uno solista. Ah, ok. Pero te lo voy a pasar porque vos lo ves y decís, lo escuchás. Planeador B es muy bueno. Estuvo tocando en Quilmes, creo que el mes pasado. Yo no justamente no pude. Ah, que me dijiste que lo ibas a ir a ver. Sí, sí. Pero yo a quien voy a ir a ver en noviembre, el día 5 es. El 8. ¿El 8? Sí. A Valeria, todo para ver a Jessica. En el Gran Jessica, Rex. Vende el concierto. Ay, bueno, pensé que ibas a ver a Valeria en serio. No, a vos. A mí me vas a ver. Obvio, vamos por vos. Vamos a ir con las remeras que digan Jessy, te amamos. Vamos los tres. Obviamente que podemos. Acá tus Magic Friends. Obviamente que hay un segmento tuyo solista, ¿no? En el show, como siempre. Y todavía no se sabe. O sea, se anunció hace poquito el show que vamos a hacer con toda la banda y con Valeria Lynch en el Gran Rex el 8 de noviembre, y salieron las entradas el viernes, o sea, todavía no es muy reciente. Es muy reciente. Pero se están vendiendo como pan caliente, claro. Así que a todos los que nos estén escuchando, corran a comprar su entrada. Escucha. Sí, por favor. Conmigo. A ver. Sin embargo, siempre al lado mío. No me deja el pulpo cantar. Sí, sí, me dice ahora. Voy a ver. Mi gran amor. Siempre conmigo. Acá le hago coro, ¿ves? Más. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Bueno, está la parte de coro, pero sí, Bravo. Bravo. Hasta Paola Barrientos apareció atrás. me muero. Pero sí tenemos siempre a los coros nos da, digamos, un sector como solistas y nos da... Es muy generosa Valeria, nos da siempre un lugar de privilegio en el escenario, así que... Mira, el tema sola. Yo ya lo dije, ¿eh? Vamos a ir, señorita Corin, Brix, yo con la remera que da Jessica, te amamos. Cada uno ahí se está. Pone esa frase. Ahí está. Y vamos a bregar por un Dress for Success en el Luna Park. Vamos a estar nosotros ahí adelante gritando ¡Tres for Success! Como desquiciados. Y Valeria y hasta que no le quede otra que cantarlo. Ay, eso sería ¿te imaginas? Genial. Y después al otro día, pero si y los medios lo levantan, al obviamente. Al otro día, pero se mega viraliza y él le dice, Gran Rex, tengo que ir a cantar al Gran Rex. Claro. Es buena esa, ¿eh? Es buena esa. Empecemos a hacer un hashtag, algo así como hashtag para apoyar la emoción. Dress for Success. Y guarda con cuando Gis le vea, porque todo esto ya lo estoy visualizando. Mira, yo ya lo veo. Al otro día, los medios, y Gis le diga, voy a ir a cantar con Lena Philipson, ¿por qué no puede venir Valeria Lynch a sumarse a un tema mío? Y ahí todo, que haga una conjunción de artistas. ¿Cómo Valeria? Yo quiero sumarme a un tema. También, pero Valeria junto con Jessica. Claro, ahí todos hacemos juntos. Todo el combo perfecto. Pero mirá, ¿cómo sería ahí? Y Mariano ahí guitarreando. Tan, tan, Mariano tan, que, tan, que Mariano tan, toca tan, las guitarras, le encanta toda la onda rocksetera también. Así pero que... también tocó la batería en el Dress de... Hizo todos los instrumentos, todo. Él hizo todo. Todo, bajo, batería, todo, las todo. Mira, tendríamos que retomar tu proyecto de homenaje. ¿Te acordás que nos agarró la pandemia? Nos agarró la pandemia. Estaba reservado el teatro. Sí, teníamos reservado el teatro Sony. Todo, teníamos un montón de cosas. Sí, perdón que les interrumpa, pero escribió señorita Grey y dice que no hemos excedido. ya lo sé. Dijo así, que va a venir así con el tic-tac. Bueno, señorita Grey, perdón. Después la hacemos cantar. No, pero que era obvio que no íbamos a extender hoy porque Jessica va a cantar. Después yo quiero que cante. Sí, claro, lo que le pidamos, pulpo, no. Obvio. Tiene voz. Esa la canto también, si quieren. Manuelita. Vamos a salir de acá. Antes que vamos nos vayamos a la palpa. Salir de acá. Vamos entonces a disfrutar de este estreno, nuevo álbum con el señor Bon Jovi. Need sun becomes a father, then the father is the sun. It's a never-ending circle, and the circle's never done. This love will last forever when our footprint's in the sand. It's time you understand. I'm tired of talking about Sunday. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Se viene entrevista. Me encanta, con Darín también, se viene, ¿no? También se viene. ¿Sí? Ahí es un niño muy ocupado, pero se viene. Gran artista. Gran, sueco. Gran artista. El niño Darín Saniar es su verdadero apellido, pero todos lo conocemos como Darín. Me cuesta, porque a mí me cuesta toda esa parte. Según Billy Sunflower, una amiga en común que tenemos con. Es de Pakistán. Pero cuando uno lo googlea, te dice que tiene ascendencia kurdo. Y a mí me cuesta toda esa parte cuando se divide en kurdos. Capaz que de ahí, de sus orígenes. Él es un artista que se reinventó mucho hasta poder lograr este sonido por ahí más, más actual. Exactamente. Pero a lo que iba de toda esa parte, ¿viste? Del ¿qué es? Medio Oriente. ¿Es eso, Pulpo? Cuando se dividen todas esas partes, a mí me cuesta mucho hasta el día de hoy terminar de entender quién está de un lado, quién está del otro, pero no importa. Toda esa oleada de gente vive mucho en el sur de Suecia, por sobre todo en Malmö. En Malmö, exactamente. Pero él creo que sus padres tienen esa descendencia. Bueno, obviamente, si uno lo ve, tiene los rasgos. Entonces. Es el artista más escuchado y más rentable de Suecia al día de hoy. Así que no estamos hablando de nada. Ni siquiera Gessle, ¿eh? No, si siete. No estamos hablando ni de Roxette ni de Per Gessle. Siete discos. Exactamente. Es el artista más escuchado y más rentable de todo Suecia. ¿Qué ha hecho? Volvemos a subir esta cortina. Pulpa, subí un poquito. Y ahora sí, ha sacado versión acústica de este tema. Y si yo no conociera este, te diría que es un tema completamente nuevo. Y desde que había presentado un pedacito, lo estaba esperando. A ver. Mostró un pedacito y yo que. Ahí estaba. Yo quería la versión entera. Porque la veo a Jessica acá y viendo estas cosas y me provoca ella. La veo ahí. Y... No, ¿qué estoy haciendo? Ya probaste el chiquito. Ahora el grandote. Exactamente. Ha lanzado nueva. Gran artista. Sí, gran versión. Y desde fuera de broma, de que presentó el teaser. Y yo dije, ojalá que la edite completa la versión acústica, porque va a ser. Y hoy me volví loco, antes de ayer, el jueves, un día antes de todos los estrenos, encima inteligente hasta eso. Lanzó versión acústica de Electric, que es lo que vamos a escuchar y vamos a hacer al aire. Y escuchen, ¿qué? De los siete discos, no es un dato menor, seis de ellos tuvieron hit número uno en Suecia. Todos, por eso digo, es el artista más vendido y que más divisas le da al país. Y es kurdo, diría Billy Sunflower. Pero bueno, vamos a dejarnos de hablar porque el programa se nos va volando. Y sobre todo que tenemos todavía que escuchar a nuestra querida Jessica cantar. Mirá, Jessica a dúo con Darín. Ay, me encantaría. Sí, obvio, sí. Obvio. Aparte, Jessy, vos lo ves y te va a gustar. Me caso. Sí, sí. Es buen candidato, vos decís. Súper buen candidato. Lástima que es gay, pero no importa. Lleva la bandera gay ahí a todos lados, pero no importa, lo traes para este lado. Necesitamos posicionar la Jessie allá, así que. Él te va a posicionar, no sé, en todas las poses te van a poner para mí, porque esa cosa bien ahí, bien kurda ahí, para acá, para allá. Sí, no importa. Me hizo dar cuenta que soy gay. Ahora sí, vamos a ir. Y escuchen este intro porque se parece a otro. A ver. Vamos a ir con el niño de Darín haciendo Electric, versión acústica. World was on fire, no one could save me. ¿Se parece o no? Vamos sí, de vuelta. Se reparece. Vamos ahí. I'm falling in love, got me feeling electric. Just can't get enough, I'll never forget this. Cause the way you got me now, my head is in the clouds, I'm never coming down. The way I'm falling in love, got me feeling electric. Wasn't even looking for nothing here tonight. Only came for the music and the lights. I didn't know I needed more. Then you walked in and you caught me by surprise. One look and you got me so hypnotized. When you kissed me on the floor, I'm falling in love, got me feeling electric. Just can't get enough, I won't ever forget this. Cause the way you got me now, my head is in the clouds, I'm never coming down. The way I'm falling in love got me feeling electric. I'm not even gonna try and play pretend. I don't ever ever want this night to end. So come and give me more. I'm falling in love, got me feeling electric. Just can't get enough, I won't ever forget this. Cause the way you got me now, my head is in the clouds, I'm never coming down. The way I'm falling in love, got me feeling electric. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Set up a line, deal out the cards, smoke Cuban cigars, get kicked out of bars before two. Only if it's with you. And I wanna drive down to Texas, flip off my exes, get kind of reckless, and I want. Momento en vivo, me encanta lo que está sonando. Attention es el álbum en vivo, Miley Live es el tercer álbum en vivo de la cantante. Esto había sido lanzado en 2022, yo ya lo había mencionado. Es un... qué malo que es. Porque Zeta, ¿qué? Por favor. No, pero tiene muy voz así muy. muy nasal, muy... No. Sí, bueno, no le voy a discutir a... No me vas a discutir a No, le voy a discutir a Jessica. Original, Z, original. Eso, es original su voz. Además es preciosa. Aguante Miley. Sí, sí, sí. Estaba diciendo que, bueno, este álbum se había lanzado en 2022 y que la particularidad era que recopilaba un setlist que había sido sugerido por sus fanáticos. Wow. Ese setlist lo había utilizado obviamente en el tour y después pasó al disco este, en el que presentaba un single nuevo que era el tema You, que es lo que está sonando en este momento. No se puede, sí. Me encanta, aparte me vienen los patos en la cabeza, eso que es una hora. No, es un disco que me encanta. Jessy, vos habías hecho Flowers. Sí, yo había hecho Flowers y de hecho lo hago en mi show solista. Sí, mira, no hables de tu show porque yo estoy esperando uno todavía este año. Bueno, pero yo estoy haciendo, viste que canto en Nordelta, en un lugar. Tenemos que ir a Cachita. Sí, a Cachita. ¿Viste? El 29 de junio voy a cantar con mi compañero Lautaro Rodríguez y hacemos... Brix nos va a llevar en el Brix móvil. Vamos en el Brix móvil. Bien. Bueno, y ahí canto Cachita, muévete, Miley, Shania Twain. Bueno, Shania. ¿Nos cantás un estribillito de Flowers? Ah, ay, pará, que no me acuerdo la letra. I want some flowers. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. And I can hold my hand. Well, I can love you better than you can love me better. I can love me better, better. ¿Ves? Ahí sí me gusta el tema. Ahí es lindo. Claro, acompañarlo con un piano. Sí, ahí está bonito el tema. Me había olvidado, un poquito de la letra, perdón. ¿O no? Estoy mayor. Que ahí suena lindo el tema, señorita Corin. Ahora te obvio gusta el dice. Tema. Excelente tema, fue el tema más escuchado de 2023, sí. Que la consagró con el Grammy. Artista respetable. Súper respetable. Y lo que va a sonar ahora, bueno, me encanta. Sí, a ver. No, iba a hacer otra acotación, pero la hago para cuando venga. Okay. No, que metiste un tema que porque le gusta a Jessica, Shawn Mendes, y tiene como un minuto de gente gritando al principio. Digo, nunca escuchó el tema, pensaba yo. Digo, nos vamos a tener que fumar un minuto de gente gritando. Después y no arranca a cantar nunca. Yo también estoy gritando ahí. ¿Escuchaste mis gritos? No, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, obvio. No, vi que revoleaban su tienda. Algo así. Sustiende. ¿Sí? ¿Desde cuándo sos tan formal, Zeta? ¿A dónde está mi amiga? Acá está sentada. Porque le... Yo vi que le revoleaban un sutién. ¿Qué dice, oiga, abuela? ¿Cómo les va? No, porque escuché la Flower, que era el tema del presidente. Y a mí me gusta que si lo canta el presidente, todos tenemos que hacer lo que diga el presidente. Dios mío, Dios pero mío. Pero ya se separó de la que andaba en ese momento. No andaban, abuela, no andaban. Sí, para mí era todo prensa. Bueno, sí. Pero vine a saludar a Jessica, que la escuché, que ella canta bonito, la Jessica. Hola, te estaba esperando con muchas ¿cómo ansias? ¿Cómo te va? Yo te traje el enagua para que le tire al Shawn Mendes. Ay, sí, le sí, tiro vos le tenés enagua, que todo. Tirar, el teléfono le tenés que tirar. Todo le voy a tirar. Vos le tenés que tirar a la cama, él directamente. Aparte ese no va para el otro lado, no es como el Darín que no sé quién inventó. Para mí inventan cosas sobre los artistas. Seguro. No sé, Shawn Mendes por 2 años más o menos fue la pareja musical junto con Camila Cabello más importante. Apagado del para mundo mí musical. Para que inventaran eso. Ahora, ¿con quién anda? Conmigo. Con Jessica. Anda con una señora. ¿Viste que Jessica se mudó? ¿Cómo con una señora? Anda con una señora, con una médica, tiene 55 años. Ay, le no. Debe estar haciendo la colonoscopia. No, si le hacen la colonoscopia a él. Ella, la señora, le hace un tacto recto. Por eso cantabas eso, agudo. No, Pulpo, vos que sabés de colonoscopia. Te amo fuera de la copa. Abuela, por favor. Abuela, ¿cómo? Sí, a la que le han hecho no la colonoscopia, la que va por arriba, ¿cómo se llama? A la Miley, por eso canta con la voz de pato. No tiene voz de pato. Abuela. Tiene la voz media, escucha, cuac. Bueno, cada uno tiene la voz que tiene, ¿o no? Por supuesto. Y aparte, abuela, mira el éxito que tiene. Uf. ganadora de Grammy. ¿Y cuánta gente ha ganado un Grammy? Igual eso no creo tanto. Es como acá, viste, cuando ganan los Martín Fierro, que vos decís, ¿quién se habrá tenido que agarrar a Ventura para bueno, que le den el Martín ella Fierro? Viste que acá está todo comprado. Ella se lo merecía, abuela. Sí. Bueno, ¿a quién? Miley. Ah, pensé que a Ventura. Ay, por Dios. Mirá cuando Jessica esté nominada al Martín Fierro para el video de Dress for Success. Ay, sí, abuela, estamos esperando. Sí. Vas a repostear. Tenés que ir a hablar con Ventura. Si lo vamos a repostear mañana. Recuerden que si nos hacen la segunda, el día de mañana vamos a estar reposteando el video del Dress for Success con Jessica y con Jessica. Y el Trisam, porque son tres ahí. Y lo arrobamos a Roxette y a Per Gessle. Todo hay que arrobarlo, sí, favor, para que él lo vea. Arrobando. Para que él cuando entre al feed lo único que vea sea el Dress for Success. Ahí va, ahí va. Vamos. Ahora sí, bueno, los voy a dejar. Chao, pulpo. Dios mío, ¿viste lo que es la abuela, Jessy? Sí, ya es terrible la abuela, pero yo la estaba esperando, me encanta la abuela. Bueno, vamos entonces con la señorita Miley Cyrus, me encanta lo que va a sonar ahora. Pulpo, momento en vivo. This world came at you, cut you deep and leave a scar. Things fall apart, not embrace like. Bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left and it's all gone. We both know when we got all night falling in love, just like that we fall apart. We're broken, ooh, and nothing, nothing, nothing gonna save us now. This broken silence, a thunder crashing in the dark, crashing in the dark. This broken. Save us now. Ooh, yeah, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Breathe. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. You try to find pros, but you only find cons. You're looking for perfection, but you only see flaws. You try to be content, but you end up being sad. You're looking for the body you already have. You think everything is wrong, but it's all in your head. Way too many nights you've been crying in your bed. You're trying to feel strong, but you end up feeling weak. You and your emotions playing hide and seek. Words cannot describe what I wanna say to you. Y quería dejarlo. Quería dejarlo. Ahí está, quería dejarlo. Monster Love. Hace un montón que no lo traía. Te estaba por decir que se parecía a él, no conocía esta canción. Monster Love, me encanta. Sí. Mirror, gran, gran tema con gran letra que habla sobre la vanidad que hay hoy por hoy en todo lo que es filtros Instagram, que todos somos. Sí. Lo que queremos mostrar y que realmente somos mucho más que eso. Hay todo detrás de una construcción de una persona. Pero bueno, ¿qué me ibas a preguntar? ¿Cuánto tiempo pasó desde la Eurovisión de él? Bastante. 2016 me parece Mons. O sea, me lo gana con Hero. Sí. ¿Pero sí. por qué lo he traído? Porque ha lanzado, no un nuevo single, sino una nueva versión de su tema. Su gran tema, Walk With Me. Ahora lo canta con una niña que se llama Hola Keidra. Y justo ayer hicieron un vivo. Me meto porque veo Monster Love en vivo en Instagram. Digo, wow, porque nunca hace vivos en Instagram. Y tenían, creo que fácil, 1200 personas. Uh-huh. Que para un vivo era un montón de gente. Le mandé saludos ahí. Él estaba muy así como el niño Andrea Johnson. Andaba por la calle. Se veía el viento, no se escuchaba, se cortaba. Pero la cantidad de gente que tenían conectadas era mucho. Sí. Ha lanzado un nuevo single. No nuevo single, vuelvo a lo mismo. Nueva versión de Walk With Me, que es un tema que me encanta. También pertenece al mismo álbum que este Mirror. ¿Y por qué lo traje al Monster Love? Porque ha estado en un... Ahí ha habido como una especie de revuelo en Suecia, por lo menos la prensa amarillista lo ha acusado de que él ha consumido y ha pagado por sexo y ha salido, sí, y obviamente... Mirá si tienen que acusar a todos los de acá de Argentina. Sí, imagínate. Yo no entendía cuál era el escándalo Express en Aston Blad de todo. Monster Love ha pagado por sexo, siendo que tiene a su mujer, que es muy bonita, Clara Johansson, y qué ha pasado cuando explota todo esto, que no se sabe si es Mons. Se decía que era como una celebridad, pero no sé por qué lo relacionaron a él. Y ella lo dejó de seguir. Su misma mujer lo dejó de seguir en Instagram y se quitó el... Ella tenía Instagram. Era Piqué y Shakira. Sí, más o menos. Clara Johansson Sermerlove. Y se quitó el Sermerlove. Y tuvo que salir Monza a desmentir, a decir que por favor, que estaban arruinando su imagen. Además que recordemos que hace menos de 5 años que se casó, tienen 2 niños en común. Yo no entendía el revuelo, le escribo a Ted y le digo... ¿Cuál es el problema? Me dice, porque parece que ha pagado por sexo. Y yo le preguntaba, más allá de que está mal, que es una práctica que yo la considero mal, digo, pero ¿cuál es el escándalo? O sea, digo, porque acá en Argentina, si existe una oferta... Tenés que ponernos la cortina de LAM, Pulpo. Sí, LAM. Sí, te juro. Y no entendía por qué. Y después digo, aparte una pareja que uno los ve y sigo a los dos en Instagram, tanto a Mons como a Clara. Y además su mujer me parece sumamente bonita. Los dos son lindos, pero Clara y los nenes que tienen, digo, y aparentemente algo sucedió porque su mujer lo dejó de seguir y se quitó el server. Y no, igual debe estar medio armado, debe ser como, ¿cómo se llama la mujer de...? Wanda, exactamente. Wanda. Como Wanda, puro que marketing. Arma un revuelo. Uy, pero es interesante. Porque también da la casualidad que él lanzaba una nueva claro. cadena de su, fíjate de su paddle. Cuando pasó lo de Wanda, casualidad, viene a presentar su marca de cosméticos. Exactamente, esto explota la semana anterior y hoy saca nuevo single o aprovecha la nueva, viste todo este tole tole y lanza nueva versión y también lanzó una nueva colección de vinos porque él también tiene su propia colección de vinos y presentó creo que su como cuarta o quinta cancha de pádel, porque también se dedica a eso. Bueno, con vos sirvió, Zeta. Quiero el curso de payaso. Claro, conmigo sí. No. Porque ayer, cuando vi que se había estrenado este tema, es un tema Walk With Me, que a mí me encanta. De hecho, lo había hecho con esta niña, ya lo dije, hola Keidra, y no me di cuenta que el vivo que estaba haciendo era con esta niña. Yo digo, ¿con quién es el fanático que le está haciendo una entrevista? Pues la niña se veía muy bonita todo, pero muy, muy, muy así, muy aficionado. Así que nada, me voy a dejar de hablar porque el tiempo nos apremia, todavía nos queda escuchar a Jessica. A Jessica, porque él le ha dicho a Jessica. Hola, Jessica. Y yo le decía, no otra vez. No, yo le decía, no otra vez, no por Dios. No otra vez, yo le decía. Oh, puedo escuchar hasta el sonido de un alfiler. Ok, señor Maguire. Bueno, tiraba todos los personajes. No, bueno. Bueno, vamos a escuchar a Mons Salmonov haciendo Walk With Me. Sick of sleeping with the light on, chasing shadows with a broken hearted, running out of fools to hide from, but you always see the truth. Yours is the hand that I hold, you're all I need. Oh, walk with me, I'm a million miles away from who I want. Nawet kiedy jesteś obok, czasem boję się, że znikniesz nagle i znów uwierzę pustym słowom. But you always see the truth. Yours is the hand that I hold. You're all I need. Oh, walk with me. I'm a million miles away from who I wanna be. Don't give up. Just promise that you'll stay. Walk with me and tell me that I'm never alone, never alone. Tell me, 'cause I'm tired of walking alone. Ooh, I will never break the storm without you. I will never ever face this world alone. You're the only one that keeps me grounded. Promise me you'll never let. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Espacio Crisálida, biodecodificadora. Las sesiones de biodecodificación te permitirán cambiar la perspectiva tanto de un problema de salud como de una situación conflictiva. Lo haremos desde el enfoque de Hammer y sus 5 leyes biológicas, la psicoterapia y la bioneurolingüística, con diferentes dinámicas de acompañamiento que te orienten en el abordaje terapéutico, presencial u online. Si resonás con alguna de estas propuestas, consultanos al 11 66 86 13 52, Facebook Libre Vida o en Instagram @ Espacio Crisálida Bio. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear.

Shawn Mendes, cuando recién estaba comenzando, Shawn. Él tenía mucha admiración por Ed Sheeran. Mencionaba siempre. Y en el momento que la pega Shawn Mendes, que empieza a tener éxito, no por nada su primer show fue en el Madison Square Garden, empezar con ese, con el pie derecho, le tocan el timbre en la casa. ¿Quién? Ed Sheeran. ¿Quién? Ed Sheeran. Sí, el niño de la cara chistosa. Ed Sheeran. Le cayó a la casa. Sí. Me muero. ¿Y qué hicieron? ¿Y salió un dúo de ahí? Sí, tienen un dúo grabado. ¿Y salió de ese día? No sé si salió ese día. No, bueno, invéntenme para hacer más. No, bueno, surgió una amistad, así como Ed Sheeran es muy amigo de Taylor Swift también. Sí, entonces le entró. El de la cara chistosa le entró a Shawn Mendes. Yo estoy esperando que Shawn Mendes me toque a mí, el timbre de mi casa, de nuevo. Sí, pero Shawn Mendes, no te quiero decir nada, pero él está esperando que le toque a Ed Sheeran. Se viene disco nuevo de Shawn Mendes. No hay mucho dato todavía. Yo creo que el puntapié y todo el marketing está apuntando obviamente a este 22 de septiembre, que él es cabeza de cartel en el Rock in Rio. Hay mucha expectativa con eso, obviamente. Va a estar compartiendo también escenario con otros artistas. Justamente con Ed Sheeran, Katy Perry y Imagine Dragons. Katy Perry, que va a presentar un nuevo álbum. Sí. Me encanta, para Katy Perry. Sí, el Rock in Rio se hace ¿en dónde se hace? ¿En Río? No, para Rock in Rio es una marca, se ha hecho en Estados Unidos, hasta en Europa se ha hecho Rock in Rio. Todos sí. A Brasil, por favor. Sí, no, por eso preguntaba, lo preguntaba bien si eran en, ya no hay tickets. Ah, no, siempre querías ir. Sí, no hay tickets. Yo quería ir justamente para el cierre, para ver a Shawn Mendes, es el 22, pero bueno, no hay. El Shawn Mendes, el Mendes, de que la familia que es de inmigrante ahí en Canadá, porque chicos, no me jodan, o sea, hola. Shawn López. Shawn López. El López, el Mendes. ¿De dónde viene? Pero no es John de con J, es no, John, ya sé que es John, pero como el John Track. Pero, ¿y el Méndez? No, me estás hablando del John. ¿Y el Méndez? Y a lo mejor tiene, no conozco toda su historia, sí, pero no, puede, debe, tener, sí, exactamente. Puede tener padres claro. Sí, latinos. Sí. Latinos sí. Como inmigrantes como en cubanos. Inmigrantes en Canadá. Sí. Ah, vamos a decirlo con todas las letras. Así que, nada. Céline Dion. Ay, Dion te da bien francés, franco-canadiense. Sí. Brian Adams. Brian. Shawn Mendes. Este Mendes. Mirta Legrand. Shania Twain. Claro, pero Mendes, claro. Es como que llegaron ahí, en un barco, a Canadá. Ojo que también puede ser. Madison Square Garden. Sí, empezó. El primer show que hizo fue en el Madison. Sí, sí. Es mi sueño cantar ahí. Bueno, ¿cuándo vamos? Y vamos mañana. No, hay que generar ese vamos mañana. ¿Y cómo vendimos la entrada de un día para hashtag, el otro? Se vende. Hashtag Jessica en el Madison Square Garden. Garden. Tomá. Viene, te golpean la puerta. Shawn Mendes. ¿Se dice Shawn o se dice Shawn? Shawn Mendes y Bruno Mars, que es mi marido, pero él no lo sabe. Bruno Mars, sí. El niño de la voz de Michael Jackson. Claro, que se dice no. Que es el hijo. Se dice, sí, lo hablamos sí. Acá, Brito, sí, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. Mirá. Sí, lo hablaron. Sí, lo hemos hablado en nuestros primeros programas. Yo por ahí tengo más la voz similar como, digamos, la de The Weeknd, la de Abel. Claro. Claro. Que según Brix se va a sacar el nombre de Weeknd y va a presentarse como Abel Muñoz, ponele. Sí, y de, digo, de no hecho, lo va a conocer nadie, porque nadie sabe quién es Abel Muñoz. Debatíamos eso el otro día porque terminaba este show, este tour, y era la última vez que se iba a presentar como The Weeknd. Va a pasar a trabajar con su propio nombre. Y yo le dije que no le va a funcionar, se va a volver a tener que poner el The Weeknd porque realmente tiene una marca construida con claro. Su nombre. Y hablando de Bruno Mars, nunca lo traes a Bruno Mars. ¿No te gusta? No me gusta. Bueno, es como... Me acabas de romper el corazón, Chris. Me trajiste a Shawn Mendes, la vez me trajiste a Miley, no lo traemos a Taylor, y no me traes a Bruno. La vez que lo pusimos al aire fue... Lo trajo Señorita Grey. Exactamente. Igual es hizo que... un especial encima todo un bloque. Vamos, Señorita Grey, muy bien. ¿Para quién? Señorita Grey. Ah, sí. Escúchame. así como tampoco traemos a Camila Cabello o la otra chica, Ariana Grande. Son dos artistas que no traemos en... Ariana Grande... Mira, me tiraste un suspiro cual primer programa. Sí, Es que Ariana Grande es número 3 mundial, es exitosísima, pero si yo te pregunto que me cantes un hit de ella, no hay hit popular reconocido en el cotidiano, cosa que por ahí no pasa con el Don't Start Now de Dua Lipa, una cosa así, con Ariana Grande no ocurre, tiene un fandom enorme, tiene las ventas que cualquier artista soñaría, pero no está en el popular cotidiano del día a día. Las niñas de Montenegro, Anya Viva y Julia Vera, sí conocen a Ariana Grande, me la nombraron como un así como un referente y no por ahí a otros que, no sé, le hablé de Bizarrap y cric cric, como que acá no suena. Recuerdo que Ariana Grande fue Hernán a verla, había tocado en el Teatro de Flores. Ah, bueno, vino seguida al de los alemanes, coño. Ay, pobre. ¿Y fue a tocar a la bailanta? ¿Cómo era? En 11, el de Mother Talking. No. Pobre, vino el de Mother Talking, fue una bailanta en 11. Y Ercho estaba ahí con sus calzas plateadas. Sí, sí, y una remera con purpurina. Dijo, tengo que ir bien para verlo al de. Sí, pobre Mother Talking. Sí. Pero bueno, viene. Eso es lo importante. No nos riamos porque no sabemos si Gués le va a tocar en. En el Abasto, por ahí. Es capaz. Ahí donde dan la comida peruana, capaz que es en el claro, te anima la comida. El chalet tropical. ¿Te acordás el día que fuimos a comer? Va, nos fuimos un montón, pero lo cuento rápido. Fuimos a comer con Brix a un local de comida rápida, que no era comida rápida, comida libre, que estaba a la vuelta del Abasto, y tuvimos una brillante idea de decir que era mi cumpleaños. Mentira, era el cumpleaños de Gesle. Y empezamos a cantar que los cumpla feliz y aparecieron con una torta y una botella de champán. Y ahora nos piden que mostremos DNI. Y no era el cumpleaños de ninguno de nosotros, era el cumpleaños de Gesle. Por suerte no nos pidieron nada. No. Y nos regalaron la torta y el champán. ¿Te acordás? Sí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Sirvió. Ahora es verdad. Sí. Vamos con Shawn. Así que bueno, detalle, Shawn Mendes, me encanta en vivo, es un artistazo, junto con su guitarra hace magia, la conexión que tiene con la gente me encanta. Pero aquí lo traemos en el piano, porque siempre es esa cosa, dice, me encanta con su guitarra y después te pone un tema donde canta con un piano. Y vos decís, pero ¿dónde está la guitarra? No, bueno, es un artista que es para disfrutar en vivo y... después de cero, un minuto lo vamos cero, a disfrutar. Cero prejuicios con este artista, tienen que conocerlo. Por favor, lo conoce todo el mundo igual. En profundidad, de decir, voy a escuchar. Jessica lo quiere conocer en profundidad. Sí. Yo sí lo quiero conocer en profundidad, me parece un artista espectacular. Además de. Bueno, ahí se viene. Preséntalo vos, Jessica. Beautiful. Bueno, vamos a escuchar un temazo de Shawn Mendes en el piano, de mi querido futuro boyfriend canadiense. I know he says it's not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time. I know you're wasting time when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. It's our time for you, yeah. The second you say that you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you could be everything I need, and this could be so different. Now tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time. I know you're wasting crime when you should be with me instead. I know I can treat you better. Promise I won't let you down. Just know that you don't. I promise I'll never let you down. Sing it for me. Cause I know I. Scream it! Tell me why I've been wasting time. I know you're wasting crap when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. ¿Qué pasó? Subí un poco. No, volví a subir el tema. Maya era la niñera. Claro. Escucha, Jessy, ¿te gusta esto? Muy country, muy Dolly Parton. Me encanta, mi loca. Ay, sí, es Dolly. ¿Viste? Acá estoy. Sí, es re Dolly Parton. Sí. Bueno, no, muy. ¿Viste? Súbile, pulpo. Bueno, la señora Maya Francis. Muy Dolly Parton en sus comienzos, la vocecita. Ardillesca. Totalmente igual. Exactamente. Muy parecida. El tema se llama Algo de Cowboy. Y ha lanzado un nuevo single, que es esto lo que estamos escuchando el día de ayer. Pero, como yo soy rebelde, dije, no, vamos a pasar uno que a mí me gusta en vivo. Y le dije, ya que va a estar Jessica, le voy a pedir que me cante su tema favorito de Maya Francis. mentira. Sí que nos cante algo de Roxette, lo que quieras. Yo quiero escucharte. Y además ha escrito un oyente. ¿Cómo ha escribido? No, por eso de escribido. Ha escrito un oyente diciendo que le gustaba mucho tu voz. Ay. Y pedía tu teléfono. ¿Mi teléfono? Sí. Ay, justo se me rompió. Trabaja en un Superman. Ay, Z. Porque soy como los niños. Vamos a decir, no digas tal cosa. Y yo, bueno, voy Zeta. Ahí. Zeta. Escúchame, Roxana. No miren que me voy a cambiar, dice claro, Roxana. Claro, Roxana, una vez compartíamos toda una casita y dijo, claro. No entren que me voy a bañar. ¿Para qué me aclara a mí que se va a bañar y que no entre? Que no hicimos todos, entramos al baño. Y entonces, obviamente. Como los niños, me lo dice y ahí vamos todos. Roxy, una vez más te mandamos muy feliz cumple, que hijo, no muy hemos feliz escuchado. Cumple. Así que lo que quieras que cantar de Roxette, de Marí, de Per, de lo que sea, yo te quiero escuchar. Bueno, yo voy a cantar una versión así acústica a capela de un tema de Roxette, que Briggs no vio todavía mi video, ¿eh? Es verdad. Oh. Sí, entonces, para Briggs, que ha preparado un repertorio para mí, se lo voy a regalar a él y obviamente a todos ustedes. Y a mí, ¿eh? Que le pedí que me cante pulpo, se lo va a regalar. No, y obviamente a todos ustedes. Échale el programa. Zeta, estás en el segmento de Got the Look de Zeta, así que. Pero dice que te lo va a cantar a vos. Yo soy como Marcela. Dijo, se lo voy a cantar a Briggs. Vamos, se no, lo dedico especialmente, Colin, pero vamos, a todos. No. Bueno, ahora, no aclares que oscurece. Sí, es verdad, verdad. Este, mientras tanto me grabo una historia mientras canto. Bueno. Voy a hacer. Tómate esta tu canción. Tiempo. A ver si te gusta esta canción. It's a madman's situation, reminiscing in the rain, and I've lost your love again. I call your name, I call your name, I call your name, I call. Para. Decime que no te imaginaste mientras ella cantaba a Jessica y a Christoph Jepson en su versión acústica de Coyote. Se me vino. Sí. ¿Te vino? Sí. Ay, que no sabía esas cosas tuyas, Brix. ¿Viste lo que generas? Tsunami de baba. Ay, me muero. Me muero. Fuera de broma, Christoph Jepson y... Sí, es verdad. Me Christoph encanta la Jepson versión. Tiene... Súper, súper interesante para que los dos la hagan. Tengo que gestionar. Me encantaría, porque es una canción que no fue cantada en vivo en versión acústica, no, que yo recuerde. No. Entonces, me encantaría que haya una versión acústica de este tema, que es, para mí es un temón. De los años, bueno, sí. queremos más. Queremos más. Queremos más de vos. Queremos más. Sí. Ay. Siempre queremos más de vos. Upa, upa, upa. Bueno, podemos hacer el que grabé con Mariano también en pandemia. Temazo. Sí. Things will never be the same. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Les gusta? Sí, ¿te sí, gusta, sobre, Zeta? Claro. Esta sí. Te la dedico a vos. Sobre todo si arrancás de. Losing you. ¿De ahí querés? No, del You got the eyes of a child, but your heart like a man. You've got the eyes of a child, but your heart like a man. Always do, always do. ¿A vos te toca? No, te voy a arruinar el tema. Todos, touch me now. Esa parte la tenés que hacer vos. No, voy a arruinar el tema. En esa parte la hacía Mariano Martínez de Ataque 77, me hizo la voz de Kessler. No, pero yo lo arruino. Bueno, yo voy a ir del estribillo directamente. Exacto. Y les voy a cantar. Losing you, things will never be the same. Can you hear me call your name? If we change it back again, things could never be in your hand. Things will never be the same. Never be the same. Super bonito, qué bonito ese final. Ese agudito me encantó. Sí, excelente. Te hice una versión editada. Súper lindo, ¿sí? Me encantó. Espero que te haya gustado, Zeta. Can you hear me call you? Sí, en la versión que grabaste con Mariano hay un tonito que a mí me encanta. Yo amo esta mucho. Canción y fue especial, muy especial. Bueno, cuando falleció Mari es como que tomó otra dimensión, ¿no? La canción y, bueno, grabarla fue para mí súper emotivo. Me costó mucho grabar esta canción. Y me cuesta aún hoy en día, si la tengo que cantar en vivo, me cuesta porque obviamente me moviliza, al igual que Perfect Day. Pero bueno, Mari está siempre en nuestros corazones y acá en Good Karma Radio Show, always. Que por cierto, te tenemos en nuestro CD. Exactamente. Exactamente. Things Will Never Be The Same está en, ahí va, en el CD. Junto con El Día Perfecto. Con El Día Perfecto. Nunca editado antes, físico, sí en nuestro CD. ¡Vamos! Súper interesante eso. No, y... Pensaba en lo que dijiste, que es verdad, Things Will Never Be The Same tomó otro significado para todos los fans, sobre todo para Per, que fue la canción que eligió para sí, con las palabras para despedir a Marie, y que todo terminaba diciendo algo así como pintaste con tus mejores colores mis canciones en blanco y negro y nada define volverá a ser igual. Nada sí, define mejor que esas palabras. Sí, tal cual, y es verdad, Ay, se me pone miel de gallina, porque sí, Things Will Never tomó otro. Un demo de Per puede llegar a ser en blanco y negro sin desmerecer, pero al momento de tomar las canciones, Marie les ponía ese color y ese tinte personal que era único. Único, hasta el extremo de que el mundo ubicaba las canciones por ella, o la cara de Roxette era Marie. Claro, totalmente. Mi abuela pensaba que se llamaba Roxetta. Entonces dice, en la tele está Roxetta cantando. Tu Roxetta, me decía. No, yo me acuerdo, plena época de auge de Roxette, sobre todo acá en Argentina, ella es Roxette. Sí, y el sí. apellido es Jorray. He escuchado decir, pero cosas así como, pero ella sí. es Roxette. Y él el guitarrista. A lo que Per ha tenido que, bueno, que lidiar. Es lo sí, que sí. es con lo que carga Gessle hoy, al día de hoy, de haber construido un dúo donde él escribía todo para que otro lo cantara. Tal y cual, se encuentra inicialmente estuvo planteado desde ese lugar. Pero siempre funciona hasta el día de hoy. Pero bueno, hermoso Things Will Never Say. Un poquito gracias, más. Gracias, sí, otro poquito. ¿Otro poquito sí, más? Sí. De otra cosa, ¿todavía? De lo que sí, quieras. Lo que quieras. ¿Qué quieren? ¿Quieren mi tema? ¿Quieren el tema mío? Perfect Day. ¿El día perfecto? Sí, hacelo. Sí, sí. Bueno, porque así le ponemos un poco de onda esta tarde de sábado. Ustedes saben cómo surgió el tema. ¿Sí? Escrito con César Banana. No, este no. ¿Cuál? Este es el que escribí con César Eso Banana y sigo esperando. Sigo esperando tu amor. Pero el que tenés razón, yo, me equivoqué, señor no, mayor. No te voy a perdonar. No, César, la verdad que ha escrito un montón de canciones lindas y tuve el privilegio de grabar con él Sigo Esperando Tu Amor, pero después de Sigo Esperando Tu Amor, con los músicos y el arreglador de César, hicimos El Día Perfecto, que bueno, yo quería un tema que se llamara como Perfect Day, pero que no fuera Perfect Day de Roxette, sino que fuera El Día Perfecto y con algo positivo. Entonces el estribillo dice algo así como, hoy es el día perfecto para enamorarte. Hoy es el día perfecto para enamorarte. Es hoy. Si has perdido tu voz, si has perdido tu voz, solo busca la música en tu corazón. Un pedacito ahí para ¡Bravo! Que nos dejamos. ¡Bravo! Así se las dejo picando. Vayan a ver mi Instagram, @jesumusica. Vayan a ver mi YouTube. Entonces ahí van a encontrar El Día Perfecto y varias cositas más. Y si no, pídanle al Brix CD de Good Karma, que ahí está. Ahí está. Ahí va. Y si no, vayan al show de Jessica. Claro, cuando haga su show. Cuando haga mi show ahí en el Paseo de la Plaza, ¿vamos a armar uno? Sí, vamos, hay que armarlo, por supuesto. Sí, sí. Y si no, vayan a verla el 8 de noviembre. En el Gran Rex. Sí. En el Gran Rex, y ahí vamos a. Bueno, y ahí va a cantar El Día Perfecto. Porta, vos mentiles. Mujer Sola. Mujer Sola lo canté hace muchísimo tiempo. Y si no, Muñeca Brava. Muñeca Rota. Muñeca Rota. Corazón en pedazos. Por idiota, por creer que la vida es color de rosa, tratando de armarme, paso las horas juntando mis trozos entre las horas. ¡Bravo! Recordemos que con este tema es un dúo neto con sí, Valeria en el momento de presentar esta canción. Sí, ella me da un lugar de privilegio, obviamente, en el escenario, el cual siempre agradecí, donde me llama adelante y hacemos un dúo. Claro, yo le hago una voz arriba. Es un pimpinela. Arriba de la de ella. Sí, es un pimpinela, pero a mí me toca hacer una parte súper alta. Yo digo, ¿por qué no haces vos la parte alta? Ah, no, porque yo ya no estoy en edad de hacer las partes altas. No, nada que ver, Valeria, la verdad que tiene un registro súper. Súper amplio. Súper amplio. Broken Dolly, siempre te dije que había que ver la versión en inglés de Muñeca Rota. Sí. Broken Dolly. Y cantada por vos. Lo dije siempre. Y haceme un poquito de. ¿Cuál? ¿Cómo era? Me quedaré sola. Sola. Uy, y el sobre todo al final. No, que me encanta. Ay, claro, el tema. Ah, bueno, yo soy Valeria. ¿A vos te parece? Cuando yo te voy a ver, me pedís. Quiero esa parte porque. Sola. Espera que tengo que ver de cuánto hace que no canta ese tema. Esta es una canción que te cedió Valeria. Sí, es una canción. En realidad es una canción italiana, Donna Sola, ¿sí? Que Valeria hizo en español. En español y fue un éxito en los 70, creo que fue en 73, 74 por no ahí. No saquen la cuenta. No. Y bueno, Jessica estuvo escribiendo en esa parte. No, yo ahí no, todavía no había nacido, creo. Festilindo. Pero por ahí. Mira, bueno, qué malos que son. No, la cuestión es que cuando nos toca cantar solistas, Valeria le dio un tema a cada uno de los chicos del coro, un tema de ellas. Y eligió este tema para mí, ponerse vos con este tema la vas a romper. Yo cuando lo escuché por primera vez le dije, vos estás loca, este tema es muy difícil, o sea, dice, hacelo, a la gente le va a encantar, me van a asesinar, dije. Y mira, lo canté, fueron los tres recs con la gente parada aplaudiéndome. A mí se me aflojaban las piernas, la verdad que no podía creerlo. Es muy buena tu presentación. A mí se me afloja la bombacha cuando ella lo canta, yo me aflojo la nagua. ¿Usted fue a verla de sí, la abuela? Y yo le aplaudía de pie y le tiré el enagua. ¡Sí, bravo, Jessica! ¡Bravo que no estás más sola! Qué bueno, abuela. Sí, la veía y estaba el Shawn Mendes también que le gritaba. Ella no lo vio porque estaba con las piernas temblando, dijo. Yo sí la veía. Por eso John te Mendes. Temblaban las piernas. Era por el Shawn Mendes. Bueno, sí, cantarle el sol al Z. El final, ¿cómo era? Cuando te quedas sola. Yo me quedaré sola. Sola. Ay, me quedaré sola. Sola. A ver si me acompañan. Sola. Eso. Sola. Ay, sola. Me quedaré sola. Sola. Pero a mí se me aflojó el boxer. Ay, no, por Dios. Sí. Es dificilísimo. Este es el final donde ella va rockeando. Súper, porque va subiendo, bluceando, va claro. subiendo, va subiendo. Pero cuando la vamos a ver a Jessica, para mí es un momento. Siempre le digo, si no canto sola, apenas salimos, le digo, no cantaste sola. El final. Porque es lo que yo estoy esperando. El final de Listen. Sí, no, pero sola, no, para sola. Mí sola es no, sola. No, sola es tremendo este final porque además... Porque hay que ir subiendo de a poco, recién lo hizo muy, yo le pedí la última parte y hay que hacerlo. Tenés que venir además vocalizando, yo hoy no vocalicé, perdón a mis alumnos de canto, que siempre les digo que hay que vocalizar antes, la profe no vocalizó y me mandé a cantar sola. Y miren cómo ha salido, aprendan. No sé, excelente. Eso lo tiene que decir la audiencia, excelente. Pero sí tiene. Pero explotan los teléfonos, explota la centralita. ¿En serio? Bueno, toda esa gente que le gusta todo esto y las canciones que hicimos hoy, mañana reposteando mi video con Valeria Lynch y Mariana de Dress for Success. Porque, ¿cuál es el objetivo? Que Guesle lo comparta. Porque necesitamos a Jessica y a Valeria el lunes en todos los canales de televisión diciendo nos ha compartido la página Roxette, lo vamos a editar, lo vamos a volver a relanzar. ¿Por qué no? Y que necesitamos que Per venga el 8 de noviembre al Teatro Gran Rex a cantar con nosotros esta versión de Drex for Success. Exactamente, junto con Shawn Mendes. Junto con Shawn Mendes y Bruno Mars y tantos otros. Todos juntos. Bueno, Jessy, no, mil gracias por todo lo que cantaste. Muchas gracias. Súper bonito. No, gracias a ustedes. Me encanta, saben que los quiero. Son my magic friends. Y gracias por la invitación. Espero que la hayan pasado lindo. Los oyentes también. Y que no les haya roto los oídos. No, siempre es un placer. A mí escucho que siempre vibra el celular. Deben ser todos mensajitos súper lindo, que te quieren ver. Ya pronto vamos a organizar un show con Jessica. Sí, vamos a organizar lo estamos show, planeando. Y también vamos a retomar el proyecto del tributo a Roxette, que había nacido en algún momento. Después de acá nos vamos a cenar, así que saldrá una reunión de producción y seguramente todo esto le daremos forma. Ahora recordemos que cuando se canceló lo del tributo que se estaba por hacer para Marie Fredriksson, en pandemia, confirmado Mariano Martínez, que iba a estar haciendo las voces de Per. Sí. Y quizás estaba también Valeria. La sorpresa de Valeria. Exactamente. Iba a estar Valeria Lynch. Sí, pero bueno, teníamos tantas cosas, tantas ilusiones y de repente pandemia. Y ibas a tener tu coro de monjes con túnicas blancas para Tru. También. Sí. No seas spoiler, que si ahora lo hacemos, la gente ya va a saber un montón. No quiero que la gente se Heladeras vamos a aparecer, digamos, todo de blanco. O sea, Jessica y un coro de Coiners. Bueno, pasaron 5 años. Sí, pasaron 5 años. Qué horror. Hay que ponerlo en forma. Bueno, vamos a ir al aire, sí, porque si no, vamos con Maya Francis o no. La traemos a Maya también para que cante. Okay. La abeja Maya. La abeja Maya. Quería mandarles saludos, especialmente, bueno, a Roxana, que cumple años, y a Jessica, que tiene muy linda voz, y qué bueno que tengan artistas de este nivel y haciéndole entrevistas. Muchas gracias. Never talk about my feelings. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. Momento de tendencias. Por suerte se nos fue el programa. Nos está yendo el programa. Bueno, vamos rápido. Dijo señorita Grey que hay que cortar al artista porque estamos momento de tendencias. Taylor Swift, saben que celebró su show número 100. Esto fue impresionante. Del Eras Tour. Esto fue en Londres, más precisamente en Liverpool. Pero confirmó que el tour finalmente estará culminando en diciembre. Así que esto le pone fin a toda expectativa que había sobre los fanáticos que querían o que vaya a los países en donde no estuvo o que vuelva a los países en donde sus conciertos se habían agotado rápidamente, ejemplo Argentina. Así que bueno, vamos a estar escuchando a la señora Taylor Swift con una canción que me gusta mucho y que suena así. Es el lugar. Good Karma Radio Show. se ha volado el programa. Pero mal, mal. Sí, hemos escuchado a Taylor. Sí, convengamos que muchas... ¿Te acuerdas cuando le decías Taylor de... hamburguesa? Sí, cuando comenzamos en realidad con los segmentos de tendencia que venía, teníamos en realidad que tratar de... era tu responsabilidad. Bueno, mucha gente, obviamente tenemos un 70% de oyentes que son fanáticos de Roxette. ¿Cómo hacemos para que quede un poquito más simpático el segmento de tendencias? Bueno, teníamos los datos... Y contaba pero igual nos divertíamos. Los datos curiosos. Estamos con señorita Grey. Hoy por hoy, como ya conocimos un poco a los artistas, nos encargamos del talento. Sí, nos apremia el tiempo, dice. Y a mí no me gusta. Taylor es algo que no me va a terminar de gustar nunca. Y a mí me compró. A mí no. Es como que, igual el tema que pasaste antes, zafaba. Voy a decir la verdad, zafaba. Pero no, no es de mi agrado, no es. De hecho, Jessica, que la tenemos todavía acá, ha hecho un par de covers en su Instagram de Taylor. Sí. Me doy cuenta porque es cuando el tema no me gusta. No le voy a poner nada abajo. ¡Ah, por acaso es de Taylor! ¿Viste? Los típicos hate. No, no le voy a poner nada, le doy corazoncito todo. Pero cuando sé que no me gusta y que no lo conozco, posta que es de Taylor Swift. No me pasa eso. De hecho, le comentaba a Brix que la empiezo a ubicar porque es cuando llega, ¿viste? Es la Norah Jones. Pero... Norah Jones me gustaba. Como ¿qué es de la vida de Norah Jones? No, no sé. No Jessica sé nada. Tiene que saber. No, no sé nada de Norah Jones. ¿Pero qué ha pasado con Norah Jones? No que sé. Ha tenido tanto éxito. ¿Conoces a la artista Birdie? Vos sabés que anoche. La del pajarito, realidad, sí. Sé que a vos te gusta una. Ay, Dios, la artista Sarah Bareilles. Sí, la iba a nombrar. Sí. Bueno, casi anoche, pero iba a caer mucho. Era muy abajo, ¿viste? Uh-huh. Esta chica Birdie es una pianista muy importante. Pero que es tiene conocida. Hablamos de Birdie ya, sí. Y le hemos traído, ¿no? Sí. Bueno, súper lindo. Sí, es excelente. No la escuché. Es una gran pianista, sí. Me voy a fijar, voy a chequear. Bueno, ok. Junto con Taylor y todos los temas que le encantan a Z. Ay, ¿para qué? Dios mío. Para, me encantó el Shawn Mendes, cómo sonaron las guitarras. Love Story habías hecho, si no me claro, equivoco. Claro, hice Love Story. ¿Cómo y, decía el estribillo? No me acuerdo porque yo estaba leyendo la letra, te digo la verdad. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. No me acuerdo nada más. You'll be the princess. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story. Baby, just say yes. Las Swifties me van a matar porque ya le cambié la letra, pero bueno, perdón. Tu versión propia. Tengo mi versión, dale. Igual es una versión para adolescentes, así que está bien. Sí, esta es una canción, para adolescentes, sí. De los comienzos. Sí, de los comienzos. Sí. Muy diferente a lo que hace ahora. Sí, muy diferente. A mí me gusta todo. Bueno, muy bien que Taylor tenga sus fanáticas. Eso es súper interesante. Poneme el corazoncito, dale, en la historia. Siempre te pongo. ¿Te no doy? Siempre, no siempre. El de Taylor no. Habrá sido inconsciente. Paso de factura. Lam. Bueno, se ha volado el programa. Me ha encantado tener a Jessica. Yo la tendría cantando a ella, porque es lo que le hablamos con señorita Corin. Lo canta Jessica, a mí me gusta. Lo canta Taylor y la verdad que no. Me ha pasado de conocer temas a todos, Jessica, a todos. Que después cuando lo escucho digo, el tema Jessica, La Quinta Estación. La Quinta Estación. ¿Quién conoce a La Quinta Estación? ¿Cómo pero todos que no? Conocemos a... No, pero eso no es La Quinta Estación. No, esa es Natalia. Creo, es la cantante líder de La Quinta Estación, pero como solista, Natalia Jiménez. Ah, es la misma. Claro, es la misma. Súper bien. ¿Viste que no sabes nada, pero temas te gusta? Pero nos gustan tus versiones. Temas de David Bisbal, que claro, yo digo, son Bisbal. Los temas de Jessica. De Jessica, exactamente. ¿Quién es David Bisbal? Y ustedes porque me quieren, son mis magic friends. Y por eso te vamos a ver. Y me van a ir a ver, y bueno, van a estar ahí en primera fila viendo el Super Show. Que cante Dress for Success. Yo voy a ir al Luna. No, ¿a dónde era? El Gran Rex. Yo voy a ir al Gran Rex. Que cante Dress for Success. Cual la que yo tenía atrás. Que cante Watch the Light. Que cante Dress for Success. Mira, yo te voy a tirar una ya acá. Sí. Yo voy a cantar en el Luna Park. No en el Rex. En el Luna Park. Dress for Success con Per Gessle. Muy bien. Okay. Me encanta. Ahí va. Y Kiko ahí guitarreando. ¡Y Kiko! ¡Kiko! Con Kiko vamos a estar trabajando en temas míos, ¿eh? Eso. Estamos muy spoileando bien. Acá. Estamos, no, lo he spoileado yo al aire ya. Los había juntado. Ya habíamos spoileado. Así que quiero ver eso. Me encantaría. Sería un placer. Sí, va a ser una bomba. Así que un beso para Kiko. Tantos proyectos. Bien, bien ahí. Sí. Bueno, ahora sí, se vuelve el programa. Ley de atracción. Se nos fue, muchas gracias a todos. Jessy, muchísimas gracias por venir hasta acá. Gracias a todos ustedes, los quiero. Muchas gracias a todos por acompañarnos del otro lado. Y nada de esto sería posible sin nuestro pulpo y haciendo magia en los controles, el señor Damián Espadea. Gracias, pulpaco. Gracias. Bueno, asistente de producción, nuestra queridísima que hoy nos ha traído un café súper rico, hecho por Mari. Aplausos para la señorita, Corim. Por supuesto, y en la dirección general, hoy la ausente señora, la señora Claudia Daporta. Sí, porque no le gusta Taylor, dijo, no va a venir, porque escuchó a Taylor y no venía. Del otro lado de la conducción, mi querido y swifteado señor Briggs. Del otro lado, el señor de las estrellas de norte, mi amigo, el señor Z. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. No olviden abrazar mucho a su familia. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Ah, la karmadictos! Que sean buenos, siempre hagan el bien, porque todo lo que se hace por bien y para bien siempre trae mucho, mucho good karma. Más bien y buen karma. Así que nada, eso. Vayan a escuchar a... No, escuchen a Marí, que como siempre se despide. A la Carmaditos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.